Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes, chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarla nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo despejado. Hay un poco de nubes en algunas áreas y en otras pues lo tenemos totalmente despejado. Va a continuar pues las lluvias el día de hoy. Y al parecer, exactamente en 17 minutos, viene una próxima lluvia, ¿ok? Para que estén preparados los que están todavía en sus casitas y van a salir a trabajar, pues vayan con su paraguas, ¿no? Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas, una humedad de un 87%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63, mínimas de 54, con probabilidad de precipitaciones de un 85%. Para el día de mañana, viernes, ya se esperan cielos limpios y despejados, con temperatura máxima de 76 grados, mínimas de 59. Para el sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 80, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 12% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, iniciando semanita, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy todavía va a estar fresquecito y con lluvias. Ya el día de mañana tendremos cielos despejados y las temperaturas irán en aumento. Todavía no veo aquí que nos diga que vayamos a alcanzar los 90 grados mínimo como máxima, ¿no? Para la próxima semana y fin de semana, pero esperemos que todavía lleguen algunos días. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel.

Me vendan un sueño y fallar de nuevo. ¿A qué hoy estás

Puede que hoy te reúnas con alguien a quien no veías hace tiempo y que escuches noticias estupendas y mucha información útil. Hoy tus relaciones con todo el mundo serán joviales y cálidas y puedes esperar muchas conversaciones interesantes con gente que comparte tus aficiones. Hoy es un día excelente para planear unas vacaciones o plantearse volver a estudiar, así que pues a tener un excelente día. Para el signo de Aries. Bueno, el signo anterior fue de Acuario, disculpen, ahorita es Aries. Si has estado considerando comenzar a estudiar astrología, numerología, alquimia o cualquier otra ciencia oculta, este es un día para hacerlo. Los hechos y reglas científicas se combinan con las realzadas habilidades telepáticas para florecer en muchos campos. Busca amigos que compartan tu interés y programa asistir a cursos o talleres en el tema que más te interese. Al final del día, tu mente estará girando a gran velocidad. Para el signo de Tauro. Hoy de repente dudarás de aquella meta en la que has trabajado por largo tiempo y en la que habías colocado mucha esperanza y seguridad. Eso no significa que ya no la consigas nunca más. Solo quiere decir que por ahora solo necesitas trabajar un poco más duro y reconstruir tu confianza. Mañana tus dudas podrán resultar algo del pasado, así que trabaja duro y sigue adelante. Para el signo de Géminis. A pesar de que te pueda resultar algo extraño, es momento de microadministración. A veces tus magníficos presentimientos pueden ser demasiado magníficos. Descubrirás que si comienzas a prestar más atención a los detalles, tus sueños comenzarán a cambiar para acomodarse a tu nuevo entendimiento. No es que tus metas sean menos loables, solamente que le agregarás un elemento práctico. Para el signo de Cáncer. Es perfectamente aceptable admitir ante tú mismo o misma y ante los demás estas simples palabras. No sé. Te sorprenderá el peso que te sacarás de encima. No pienses que siempre debes de saber la respuesta. En definitiva, intentar dar una respuesta cuando no existe solo hará más daño que bien. Ahora que has aceptado que no posees todas las respuestas, las posibilidades son infinitas. Para el signo de Leo. Mira las cosas desde una perspectiva más filosófica en vez de ver todo desde una perspectiva tan emocional. Quizás tengas ese temor constante de que todos están tras de ti. Lo más probable es que estés agrandando las cosas. Mira a tus amigos y observa cómo piensan ellos. Es muy probable que alcances un nivel superior de comprensión de la situación si consideras esta nueva perspectiva. Para el signo de Virgo. Los presentimientos pueden ser una bendición o una maldición. Hoy no sabes en realidad qué es. Parece que posees una habilidad asombrosa para comprender lo que otras personas piensan y sienten. A veces los comprendes mejor de lo que ellos mismos lo hacen. Serías bueno como un terapeuta, aunque tus habilidades también te sirven en todas las áreas de los negocios. Tu habilidad realmente te brinda una ventaja oculta, así que utilízala con mucho cuidado. Para el signo de Libra. Hoy la comunicación con los demás se dará más que nada en el plano sutil, más que el verbal. Cuando suene el teléfono, sabrás quién es antes de levantar el teléfono o contestar la llamada. También quizás recibas telepáticamente los pensamientos de otras personas, libros y artículos sobre personas que han tenido experiencias similares que pueden ayudarte a comprenderlo. Así que no te resistas y déjate llevar por el flujo. Para el signo de Escorpión. Un poco de cultura extranjera puede ser lo que necesitas en este momento para que las cosas sean un poco más excitantes. Es posible que no estés sintiendo una fuerte conexión con tu entorno y que te encuentres ansioso por abrir tus alas y explorar tu libertad. Comienza con algo pequeño, pero piensa en grande, sal de la rutina y explora más por tu cuenta. Hoy una sensación de seriedad y disciplina para por el día quizás te ayude a pensar de manera más clara acerca de tu situación y hacia dónde te quieres dirigir con ella. Para el signo de Sagitario, eres el conductor de todo lo que inspeccionas. El problema es que a veces aquellos a los que inspeccionas no desean que los controles. Deberás tener cuidado de suavizar sus extraordinarias habilidades de liderazgo. Incluso cuando las personas necesitan que te hagas cargo, es más importante que sean ellos mismos los que pidan tu ayuda más que tú se las ofrezcas deliberadamente. A veces los mejores líderes facilitan y no dirigen. Para el signo de Capricornio, en este momento se ha reunido un gran conjunto de fuerzas para hacer una declaración audaz y una promesa importante. Es el tipo de movimiento que reúne generaciones enteras y une a las personas para crear alguna clase de revolución. Pon a un lado los temas menores y piensa en una escala global. Infórmate sobre qué sucede en el mundo y adopta una posición más agresiva para luchar por los que tú crees. Un grupo pequeño de individuos inteligentes puede generar un impacto tremendo. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el signo de Piscis, porque ya les di el signo de Acuario al principio. Y bueno, para Piscis tienes unos maravillosos días por delante, aunque posiblemente estés menos extravagante que los días anteriores. Hoy tus pensamientos son conducidos por tu interior más que por el exterior. Pasa un rato tranquilo con algún ser querido y toma el riesgo de contar los sueños que vienen de lo más profundo de ti en voz alta. Te sorprenderá la cálida recepción que tendrán. Ocho de la mañana con 21 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. At least that's what people say. That's what people say.

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con información fuera de lo común y a la vez científica. Crean en un laboratorio un organoide, ya escucharon bien, un órgano que es similar a un cerebro y que este a su vez desarrolló sus propios ojos. Ahorita estoy viendo la imagen y ay, no, me da, no sé qué. Pero bueno, ahora las células madre presumen de ojos. Un equipo internacional de investigadores dice que ha desarrollado una masa de tejido cultivada en un laboratorio que imita a un cerebro y que fue capaz de producir espontáneamente dos copas ópticas simétricas, estructuras similares a ojos sensibles a la luz. Pero pues no te preocupes, estos organoides rudimentarios no son conscientes, ¿ok? Es lo que dice. Los investigadores utilizaron células madre pluripotentes, llamadas así por su capacidad para crear una multitud de células que ocurren naturalmente en el cuerpo humano para comprender mejor cómo se desarrolla pues nuestro cuerpo. El cerebro es especialmente útil ya que es posiblemente el órgano más importante en la configuración de nuestra especie. Y las terapias con células madres han restaurado previamente el sistema olfativo en ratones y han dado a los animales cerebros parcialmente humanos. Y el reciente minicerebro que modeló la forma en que se desarrollan los ojos en embriones humanos fue descrito en un estudio publicado la semana pasada en la revista Cell Stem Cell. Dijo... Jay Gopalakrishnan, que es un biólogo del Hospital Universitario de Düsseldorf y coautor del estudio, en un comunicado de prensa en Cell, dijo lo siguiente: nuestro trabajo destaca la notable capacidad de los organoides cerebrales para generar estructuras sensoriales primitivas que son sensibles a la luz y albergan tipos de células similares a las que se encuentran en el cuerpo, fue lo que dijo Jay. Y estos organoides pueden ayudar a estudiar las interacciones cerebro-ojo durante el desarrollo del embrión, modelar los trastornos congénitos de la retina y generar tipos de células retinianas específicas del paciente para realizar pruebas de fármacos personalizados y terapias de trasplante. Entonces, el primer día de la investigación del equipo, las células madres eran un montón de puntos desconectados. Y el día 10 ya habían formado una neuroesfera, que es como, para que se den una idea, la imagen que yo estoy viendo es como si fuera una yema de huevo, algo así, con dos ojitos negros, o bueno, con dos puntos negros ahí, ¿no? espero que no les cause algo al escuchar esto, ¿no? Pero bueno, les decía que el día 10 ya se había formado una neuroesfera, un grupo de tejido celular. Hacia el final del primer mes ya se había formado el organoide con un campo ocular primitivo, un grupo de células retinianas que son el primer plano de estructuras oculares más complejas. Y a los 2 meses ya se habían formado vesículas ópticas completas que son la base pues de los ojos y que están conectadas al cerebro. Prácticamente están haciendo pues un cerebro con ojos. Wow. Un poco más del 70% de los organoides cerebrales que generó el equipo formaron copas ópticas y las estructuras formaron redes de neuronas eléctricamente activas que eran sensibles a la luz. Y las copas ópticas de los organoides también tenían lentes y células corneales. Wow. La capacidad de desarrollar estas estructuras oculares tiene implicaciones para estudiar las enfermedades oculares y comprender mejor cómo las estructuras del cerebro y de los ojos se comunican entre sí en un embrión. Y bueno, es la maravilla de las células madres que permiten a los científicos estudiar de cerca los procesos biológicos y comprender por qué a veces pues salen mal. Y bueno, pues ahí está, quien quiera informarse un poquito más, pues busquen este artículo de este laboratorio que formó, que creó un organoide similar a un cerebro y que desarrolló sus propios ojos. No quiere decir que ya están creando vida, pues, clonada, ¿no? Humana. Cerebros humanos clonados. No, es un organoide, ¿no? Y bueno, en otra información científica, los astrónomos detectan una ruptura en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea. Los científicos han detectado un cúmulo de estrellas jóvenes y nubes de gas formadas de estrellas que sobresalen de los brazos espirales de la Vía Láctea como una astilla que sobresale de una tabla de madera. Y los hallazgos descritos en la revista Astronomy en Astrofísica arrojan más luz sobre la estructura más fina de nuestra galaxia natal. Los astrónomos clasifican ampliamente las galaxias en tres categorías principales: elípticas, espirales e irregulares, y con más de dos tercios de las galaxias observadas en forma de espiral, incluida pues nuestra propia morada, que es la Vía Láctea, ¿no? Si bien los científicos tienen una idea aproximada del tamaño y la forma de los brazos espirales de la Vía Láctea, dicen que ver la estructura completa de nuestra galaxia natal es un desafío, ya que la Tierra pues está dentro de ella. Para que se pueda observar, pues hay que salir, ¿no? Y cómo es, bueno, es como estar parado en medio del Times Square y tratar de dibujar un mapa de la isla de Manhattan. Fue lo que explicaron los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California en un comunicado. Y bueno, en el nuevo estudio, los astrónomos observaron una parte cercana del vaso de Sagitario de la galaxia y detectaron una característica que era pues previamente desconocida, con una orientación dramáticamente diferente a la del vaso. Pues yo estoy viendo las imágenes, pero pues no entiendo mucho. Están comparando aquí, pues yo no le veo mucho la comparación. No sé a cuál es la parte que están refiriendo, pero bueno. Si bien anteriormente se pensaba que las estrellas jóvenes se alineaban estrechamente con la forma de los brazos en los que residen, pues los investigadores encontraron cuatro nubes de gas que fueron formadoras de estrellas o nebulosas y que sobresalen del brazo de Sagitario como una astilla que sobresale de una tabla de madera. Ah, bueno, ya. Ya ahora sí ya entendí. No, ya en serio, aquí está la imagen y sí se ve como una mancha pues blanca, entre verdosa, blanca. Bueno, las imágenes son impresionantes, hasta eso que sí. Y bueno, esta estructura pues es una pequeña parte de la Vía Láctea, pero podría decir algo más significativo sobre la galaxia en su conjunto, fue lo que agregó Benjamin, que es el coautor de la Vía Láctea del estudio de la Universidad de Wisconsin, Whitewater, lo que dijo en un comunicado que en última instancia este es un recordatorio de que existen muchas incertidumbres acerca de la estructura a gran escala de la Vía Láctea, y dice, y debemos mirar los detalles si queremos entender ese panorama más amplio. Está padrísimo, ¿no? Todo lo que se puede estudiar. ¿Por qué nos interesa tanto lo que está demasiado lejos de aquí y querer aprender de allá, cuando todavía pues no entendemos lo que pasa aquí en nuestro propio planeta, ¿no? Y muchas de las cosas que entendemos pues no hacemos algo para mejorarla. Entonces, pero bueno, no estoy criticando de que investiguen. Simplemente pues en todas partes va a haber pues cosas nuevas y van a encontrar pues mucha más información de la que uno piensa que conoce, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar, y

y pues no puedo hacer el programa el día de mañana, pero les pondré la grabación de este día, yo creo, ¿no? Pero bueno, ese no era el punto. Vamos a empezar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y alguien me mandó un mensajito preguntándome sobre los cálculos renales, de qué se podría hacer para evitarlos. Y bueno, a ver, déjenme ver si nos da... Sí nos está diciendo que sí podemos dar su nombre. Anelí. Anelí nos pregunta qué es lo que se podría hacer o alguna receta para los cálculos renales. Y entonces aquí hay unas recomendaciones médicas que pues nos sugieren, ¿no?, qué es lo que podemos hacer cuando ya ocurren los cálculos renales. Pero también una buena pregunta es, ¿no?, de por qué sucede, ¿no? Entonces vamos a entrar ya al segmento y pues nos vamos a enfocar el día de hoy de por qué ocurren los cálculos renales y qué es lo que se puede hacer. Bueno, con tamaños que van desde un grano de arena, así de pequeñitos, hasta el tamaño de una perla, pues los cálculos renales o las piedras en los riñones se caracterizan por causar un intenso dolor que aparece y desaparece pues súbitamente y te pasa ahí en la espalda. Y este puede comenzar desde la zona abdominal, o sea, desde la panza o el costado de la espalda, y se llega a extender hasta la zona de la ingle. Y en los hombres hacia los testículos y en las mujeres hacia la vagina, ¿no? Y si bien es una afección muy común, existen distintas maneras de cómo se puede prevenir, cómo se puede controlar, y especialmente pues mediante una buena dieta. También se le conocen como piedras los cálculos renales, que son depósitos sólidos de minerales y sales que se forman cuando la orina pues se concentra. Y pueden aparecer en uno o en ambos riñones, y sus dimensiones varían y normalmente pues se eliminan del cuerpo sin ayuda médica, se salen. ¡Fium! Y se estima que el 10% de la población los padece en algún momento de su vida. ¿Cuáles son las causas? Si bien no existe ninguna causa pues definida para los cálculos renales, hay distintos factores que aumentan el riesgo de padecerlos, como cuál, el tener pues antecedentes familiares o personales, ciertas afecciones médicas como la acidosis tubular renal, la cistinuria, la hiperparatiroidismo y las infecciones recurrentes de las vías urinarias. También cuando hay deshidratación, cuando las dietas, la alimentación que tú tienes es rica en sodio, rica en sal, cuando hay enfermedades del sistema digestivo y también cuando hay obesidad en la persona. Un entorno ideal para el desarrollo de estos cálculos renales puede darse si la orina posee calcio, oxalato y ácido úrico en exceso, junto a una insuficiencia de sustancias que impidan que se cristalicen. Entonces, un aspecto de gran ayuda para identificar la causa es conocer el tipo de cálculo renal que se formó, y si es posible, pues intenta guardar ese cálculo tras al eliminarlo del cuerpo para que un profesional pueda analizarlo. De hecho, existen 4 tipos. Hay cálculos de calcio, que son los más comunes y que suelen producirse en forma de oxalato de calcio. El oxalato es una sustancia que produce el hígado diariamente o que se obtiene de ciertos alimentos como frutas, vegetales, frutos secos o chocolate. Y otros factores que se pueden incrementar la concentración de calcio u oxalato en la orina son las altas dosis de vitamina D, cirugías de bypass intestinal y los trastornos metabólicos. Y los cálculos de calcio también se pueden producir de forma de fosfato de calcio, que pueden estar asociados a trastornos metabólicos o al uso de medicamentos para tratar convulsiones o migrañas. También están los cálculos de ácido úrico, que estos se forman cuando la orina contiene demasiado ácido, y estos se manifiestan en personas que pierden mucho líquido, como cuando alguien tiene diarrea crónica, cuando llevan una dieta rica en proteínas y no ponen vegetales, no ponen verduritas, ¿no? Jugos, pues tiene, o cuando las personas padecen diabetes o padecen el síndrome metabólico, es cuando aparecen los cálculos de ácido úrico. Hay cálculos de estrubita, que estos se forman a partir de una infección de las vías urinarias, y estos pueden crecer rápidamente y volverse muy grandes, y muchas veces siendo asintomáticos, o sea que no presentan ningún dolor. Y los cálculos de cistina, Estos son muy poco comunes y se forman en personas con un trastorno hereditario llamado cistinuria, que hace que los riñones excreten un aminoácido específico en grandes cantidades. Entonces, cuando alguien tiene cálculos renales, se pueden presentar algunos síntomas. Y bueno, uno de ellos es un dolor punzante e intenso en los costados y la espalda, debajo de las costillas, dolor que se extiende hacia la parte baja del abdomen y de la ingle, y dolor que aparece en oleadas y cuya intensidad pues varía. También dolor o sensación de ardor al hacer pipí, al orinar, orina turbia o de olor desagradable, también es cuando pues hay piedritas, y necesidad constante de orinar o en pequeñas cantidades. A pesar de las molestias, los cálculos renales suelen eliminarse sin ayuda médica. Sin embargo, pues deberás consultar a un profesional si tú experimentas dolor muy intenso, tan intenso que no puedes sentarte derecho o encontrar una posición cómoda, dolor acompañado por náuseas y vómitos, dolor acompañado por fiebre y escalofríos, sangre en la orina, dificultades para orinar. Y bueno, estos son algunos de los síntomas que tú pues deberías de ir con el médico si presentas esos malestares. ¿Cómo los puedes prevenir? Los cálculos renales sí se pueden prevenir. Una es beber mucho líquido, beber pues ya sabes la cantidad de agua referente al peso de tu cuerpo, como lo sugiere nuestro querido Frank Suárez, que en paz descanse, en su libro El Poder del Metabolismo. Ahí sugiere que pues el peso que tú tienes en libras lo divides entre 16, y esos son los vasos que vas a tomarte diario, y en kilogramos lo divides entre 7, el peso total lo divides entre 7 si te pesas en kilos, y esos son los vasos diarios que tú debes estar tomando de agua, ¿no? Y bueno, también aparte de beber mucho líquido, consumir suficiente calcio. La deficiencia de calcio puede generar un aumento de oxalato, lo que se traduce en un mayor riesgo de aparición de cálculos renales. Entonces, pues trata de consumirlo de manera natural, como la leche, sus derivados, sardinas, legumbres o ajonjolí, ya que los suplementos pueden ser perjudiciales, ¿sí? Porque no sabes qué tanta cantidad necesita tu cuerpo, ¿no? Y si tú le das un suplemento, una pastilla de calcio, pues se te puede solidificar, ¿no? Evitar o limitar los alimentos ricos en oxalatos, porque estos te favorecen pues la formación de los cálculos renales. ¿Y cuáles son los que te ayudan a producir los oxalatos? Pues son las papas, las patatas, las bayas, el café, calabazas, chocolate, ensaladas de frutas enlatadas, espinacas, frutos secos, especialmente maní y nueces, puerros, remolacha, sopa de tomate o té, todos estos. Y también se aconseja limitar los alimentos que pueden aumentar el ácido úrico, como bebidas alcohólicas, carnes rojas, embutidos, comidas o bebidas azucaradas y mejillones. Limitar la ingesta de sodio, moderar la ingesta de proteínas, como las carnes rojas o de aves, huevos y mariscos. Ellos aumentan pues el nivel de ácido úrico y reducen los niveles de citrato, por lo que pueden provocar algunos cálculos renales. Y si tú eres propenso a producir estos cálculos, pues trata de reemplazar pues las proteínas por vegetales, granos o semillas. El uso de suplemento, pues hay que tener cuidado. Los suplementos o complementos dietarios suelen ser seguros cuando se usan a corto plazo y bajo supervisión médica, pero cuando no, pues el consumo excesivo de calcio, de vitamina D, vitamina C, estos pueden aumentar la probabilidad de formar cálculos renales. Entonces, ahí está, esa es la manera de cómo pueden ayudarse, pero sobre todo pues ir con un médico, realizarse análisis de sangre y de orina para averiguar si existen cálculos, y de ser así, pues qué tipos son, para determinar la mejor forma de acabar con ellos, ¿ok?

Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad. Buda. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves y en el transcurso de esta semanita. Recuerden que el día de mañana no tendremos programa, les pondré la grabación para la gente que lo quiera volver a escuchar y yo los voy a esperar el próximo lunes 23 de agosto, ¿ok? Me quedo pensando. Y también los invito a que hoy no se pierdan el programa en vivo a las 7 de la tarde, de 7 a 8 de la tarde o de 7 a 8 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Tiene una cita muy especial hoy y todos los jueves de 7 a 8, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte, la repetición con Rabbit, ¿ok? Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en tres horitas más nos podrán escuchar nuevamente. Para las personas que se perdieron, pues la mayoría del programa, lo quieren volver a escuchar, los que se perdieron el tema completo, que estuvo muy buena, sobre todo el ejercicio, ¿verdad? Para el perdón, así que pues ahí los invito, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.